Entrevista con Dominga. Llego a la casa, me abre enseguida, ni bien golpeo las manos. Entro a la casa, estaba impecable, vive en una casilla de madera. La mesa impecable, puso mantel, tenía un florerito. Se sienta y enseguida viene la hija mayor y se va a buscar a la más chiquita al jardín. Como que Dominga le avisa que anda vos, como que ya no iba a ir. Le cuento cómo va a ser la idea del reportaje, de la entrevista, que era un trabajo para la facultad, que no iban a aparecer los nombres, que era historia de mujeres. Hice una sola pregunta y empezó a hablar ella. Pregunté dónde había nacido. Me dijo que había nacido en Santa Cruz, Bolivia, una zona de selva, que sus que tenía eran 10 hermanos en total, ella tenía 9, 3 mujeres y 7 varones, que habían trabajado en la chacra, sus padres, el papá y la mamá, que cultivaban soja, trigo, bueno, un montón de cosas, tenían animales, que ya le encantaba el campo. Hasta que a los 15, primero me hizo un relato muy rápido, que a los 15 salió con la gran 7, algo así, que había quedado embarazada y que, bueno, que ahí la familia, que fue un peso su calvario, que la familia, calvario es una palabra que uso mucho, mucho, mucho, que la familia, la mamá la entendió por ser mujer, pero el padre le dijo que no le iba a perdonar más, que se la tenía que bancar, que lo que había hecho era terrible y que se tenía que bancar las consecuencias. Sus hermanos también, la mamá le dijo, ¿por qué no me avisaste antes? Y lo abortábamos. Y bueno, pero ella estuvo 7 meses sin que se le notara, a propósito, que no se notara el embarazo, para tenerlo, porque nunca se le ocurrió otra cosa tampoco. Y bueno, es así que se quedó ahí, en la casa de los padres, y tuvo a su hija. Ni bien se enteró que estaba embarazada, el novio se fue. Y ella ahí empezó como a describió muy fuerte como un calvario todo este momento de estar con embarazada y sola, sentirse sola. No contó con ayuda de los padres ni de los hermanos y se la bancó sola y mientras tanto trabajó de lo que pudo. Y bueno, y bueno, entonces tuvo la hija y y también tuvo otro, empezó otro calvario porque la hija estuvo todo su primer año enferma. No le encontraban bien qué era. Decían que era malnutrición o desnutrición, internada muchas veces. Y ya tenía que pagar el hospital. Para pagar el hospital trabajó en distintos lados, en otros pueblos cercanos, cuidando niños o en tiendas de ropa. No duraba mucho porque extrañaba a la hija y se volvía a verla y ella dice que ella la enfermó a su hija dándole el pecho por la amargura que tenía todo ese tiempo y cuando ella al año y 8 meses dejó de darle el pecho, la hija se empezó a curar porque con su leche ya la enfermaba. Casi la mata y dijo un montón de veces, yo casi mato a mi hija por darle de mamar y por estar tan amargada y porque casi era agua lo que le daba y le pasaba toda la bronca que yo tenía. Y bueno, cuando se acuerda de ese momento, dice que le da muchas ganas de llorar. Cuando la hija tenía 3 años, ella, en uno de los trabajos que tenía en un pueblo, conoció al que ahora es su marido. Y a los 6 meses, el marido le propone venirse para Argentina. Él ya tenía a familiares acá y iba y venía. Y recuerda su primer viaje hasta Argentina, cruzando desde Santa Cruz toda Bolivia hasta Villazón. 4 días que las revisaron mucho, que les hicieron pasar momentos muy malos, creían que llevaban droga, lo maltrataron mucho. Estuvo mucho tiempo sola en la frontera esperando que su marido y su hermano y su primo fueran revisados. Y bueno, y todo ese primer momento en Argentina también fue muy feo. Cayó a Liniers, a la casa de familias del marido. Y bueno, y trabajando en la casa de la tía del marido, ayudándole en las cosas, cuidando a los niños. El marido enseguida el otro día le consiguieron trabajo en la construcción, también a los que fueron con él. Y ella se quedó ahí hasta que una alemana la contrató para cuidar a una anciana y la maltrataba muy mal. Trataba mal, la discriminaba, le decía que era una bolita ignorante, hija de puta, que no sabía nada. Y ella, como siempre había vivido en el campo, no sabía utilizar los mínimos cosas de electricidad. No sabía, su problema era la licuadora, no sabía cómo prender la cocina, nada. Y la alemana la maltrataba y ella no decía nada, pero pensaba, quiero ver a esta alemana si tuviera que ir a donde yo vivo en Santa Cruz, a ver si ella sabría qué hacer. Bueno, y de ahí, ella estuvo un tiempo ahí con el marido hasta que no aguantó más de extrañar a su hija y le decía todos los días al marido, me voy, me voy, me voy. Y el marido le dice, no te vas, no te vas. Y ella a escondidas sacó un pasaje con lo que ganaba limpiando en otra casa y se fue a Bolivia. Y en Bolivia ya le querían sacar a la hija, la madre del padre de la hija. Y ella llegó con plata, le compró ropa y se la trajo. Y luego en la frontera tuvo muchos problemas legales porque al estar el nombre de ella faltaba un apellido a la niña y no la querían, pensaba que ella se la querían robar, se la quería robar. Así que fue también un calvario traerla de nuevo a la niña. Pero ella cuando estaba con la hija ya no le importaba nada. Entonces, el marido le mandó la plata para volverse porque ella ya estaba embarazada de 3 meses. Y se vino para acá y bueno, cuando llegó, seguida dijo, yo no quiero estar acá, no quiero estar en Argentina. Vivían en Capital Federal, en Liniers. Y bueno, y ahí tuvo, ¿cómo fue? Ella, bueno, esa parte no recuerdo bien, pero sé que después se mudaron a La Plata porque le ofrecieron una tierra y porque dijo que pasaron Navidad en Liniers y Año Nuevo en La Plata. Eso fue alrededor del 2008, 2009. Y ahí se metieron en una casilla del tío del marido. Y bueno, y ella siempre buscó para trabajar aparte. Y ni bien llegó ahí, se contactó con el movimiento, que le dijeron que había posibilidades de cocinar, de conseguir mercadería y algún trabajo, vía Manuel, vía otros compañeros de los barrios. Y comenzó a ir a las reuniones para organizar el comedor y a cocinar los sábados. Luego se anotó en las cooperativas, salieron las primeras marchas, que eso fue muy fuerte, dijo, esto habría que volver a preguntarlo, y que también durmió la 9 de julio con su hija y con su otra hijita de 3 meses, consiguió la cooperativa, estuvo trabajando en Villa Progreso, luego dejó un tiempo el movimiento cuando tuvo problemas personales y ahora está de nuevo, ella cobra, ellas hacen y está, se capacita ahí algunos días por semana y también está estudiando peluquería, terminó la secundaria. No, y como cosa muy fuerte me llamó la atención el nivel de decisión que aparecía todo el tiempo en sus palabras. Yo decidí esto, yo dije que me iba con Mi hija, yo dije que no le tengo miedo a nadie, dijo, yo ahora no le tengo miedo a nadie, ni a mi marido, ni a mi marido. También contó un episodio donde vecinos del barrio, que no sabía si eran paraguayos, peruanos, la querían echar por extranjera y por querer ocupar una tierra para vivir, y embarazada y todo, la tiraron en una zanja y todo ese episodio, y que ella no se dejaba tirar y que le dijeron que hiciera la denuncia cuando la rescataron y ella dijo que no, que eso, que Dios ve todo y que eso le iba a volver a esa persona. Y bueno, nada, y que los argentinos le había parecido muy buenos. Después me di cuenta que una compañera llamaba militancia a todo lo que tenía que ver con la organización, pero fuera del barrio, a ir a la marcha, a ir a las reuniones, pero como el otro era el comedor. Después que las cosas del hogar las hacía ella porque era la mamá. Que las veces que ella tenía que ir a la marcha o algo, su marido cocinaba. ¿Qué más? Que era muy ahorrativa. ¿Qué más dijo? No sé, me llama la atención cómo hablaba del marido, como de una manera recontra. Como que en un punto ella manejaba mucho. Maneja mucho. No sé. No sé. Está muy zarpado. Bueno, volveremos.